sobre el techo del mundo, del norte hacia el sur, estela plateada, el héroe que hacia el sur, nadie le comprende, quizá puedas tú, nadie le comprende, quizá puedas tú, nadie le comprende. Fuera tú, nadie le conoce.